1559. Email consultorioneurociencias@hotmail.com. Esencia Retro 80. Thank you. Hola, hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Esto es Esencia R80. Bueno, hoy no van a disculpar, acá le estoy comentando a mi compañero de esta noche, Marcelo Mendoza. Hoy con un poquito de difónico, un poquito de anginas, pero bueno, vamos a intentar de que el programa salga de la mejor manera, amigos. Así que muy buenas noches, ¿eh? Operación técnica, Marcelo Mendoza. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto aquí, operador, conductor de la casa. Bueno, hoy lo vamos a tener por un... vamos a disfrutar por un rato. Así que muchas gracias, Marcelo. Quien les habla, en la conducción, Néstor Soto. Hoy un programa quizás al principio algo especial. Vamos a estar disfrutando, como dice nuestro flyer, nuestra primera hora con nuestra muy buena música nacional de los 80, por supuesto. Así que bueno, en vísperas de nuestra fecha patria, la formación de nuestro primer gobierno patrio, 25 de mayo, así que bueno, hoy dedicado, vale la pena, una linda excusa para recordar ese muy buen rock nacional que nos ha dejado los 80, ¿eh? Así que para todos aquellos que supimos disfrutarlo, conocerlo, bailarlo, así que bueno, muchos recuerdos para intentar escuchar algunos de los cientos de temas, ¿no? Por supuesto que han dejado esa década. Nosotros intentamos buscar algunos quizás que nos suenan muy a menudo en los medios. Así que bueno, esperemos que, como siempre comentamos, sea de su agrado este, creo yo, buen resumen de rock nacional. Así que bueno, no perdemos más tiempo, amigos. No gastamos la poquita voz que trajimos hoy. Comenzamos entonces con nuestro primer bloque hasta la medianoche. Hoy, Esencia Retro, primera hora de el mejor rock nacional. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las cuatro y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien grita de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas. Sexual a la deriva y el esa loca ilusión de algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Es normal y lo que están haciendo súper cool. Excelencia en helados artesanales. Arti. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos, parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80. Hoy, bueno, un poco complicado con el tema de la voz, así que bueno, lo importante es que estamos aquí firme, acompañando a toda la gente amiga, amigas y amigos que nos están siguiendo, así que bueno, saludos para todos. Ahora vamos a ver si nos acomodamos un poco. Vamos a nombrar a la gente amiga que nos está acompañando. Así que bueno, hoy recordamos en vísperas de nuestra fecha patria, primera hora a todo rock nacional, como recién dijimos, ese buen rock que nos ha dejado los 80. Así que bueno, vamos a estar escuchando grandes artistas, como recién lo estuvimos haciendo con Miguel Mateos y Charly García, uno de los referentes del rock nacional. Así que bueno, vamos a estar escuchando, por supuesto, a Enanitos Verdes, algo de La Torre, un poco, por supuesto, de Soda Stereo. Así que bueno, intentamos traer aquellos temas que quizás no se escuchan tan seguidos en otros medios. Así que bueno, la idea es revivir algo de este muy buena música de los 80 y sobre todo que tiene que ver con el muy buen rock nacional, amigos. Así que vamos a pasar al próximo bloque, no perdemos más tiempos, así que bueno, disfrutamos a Hit y Virus. Te buscaré en la calle, te encontraré. No. A veces me imagino tu cara en la multitud.

de hipnotizarnos. Cuerpo que encarna el valor. Soy un adicto a tus encantos. Doblo la cotización. Oro, oro, oro en polvo, yo me adoro, te muero que ser. Sin tus polvos no. Oro, oro, oro en polvo, yo me adoro, te muero que ser. Con este bajo. Esencia Retro 80. Box WhatsApp 11 6400 7047. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sonido y esconderte si no quieres verme. Tú quieres ver amanecer con caviar desde un hotel. No tienes un poquito de amor para 22:34 minutos, seguimos aquí haciendo Esencia R80, amigos, con lo que hay de vos. Así que bueno, programa número 124 para cuarta temporada aquí en Box 102.9. Así que bueno, antes de que me olvide, quiero saludar a todos los operadores de radio. Hoy me estábamos informándonos en su día, así que bueno, saludos y abrazos para todos los operadores de radio, en este caso para Marcelo Mendoza, para mi compañero de todo el año, Damián Espadeas, que en minutos ya prometió andar por aquí con algo para comer, así me dijeron. Así que bueno, feliz día para todos los operadores de radio, muchos conocidos en este lindo medio, así que bueno. Ahora vamos a estar con algunos saluditos con gente amiga que nos está acompañando. Queremos saludar a Sergio Cochimano, también es un amigo de la movida ochentosa. Saludos para Omar Vallejos, también para Daniel Delgado, que siempre nos acompaña. También queremos saludar a Oscar Provenzano, un amigo de muchos años. Y también queremos saludar a nuestra amiga internacional, a Paula Francisca Zúñiga. Gracias, Paula. Y a nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, que siempre nos acompaña semana tras semana. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo a uno de nuestros referentes del rock nacional, al gran Charlie. Vamos a disfrutarlo también en algún otro tema que tenemos programado para compartir, por supuesto, con ustedes. Así que bueno, no perdemos más tiempo, no gastamos el poco de voz que tenemos en el día de hoy. Vamos a pasar al próximo bloque. Ahora sí, hubo un desencuentro. Así que bueno, ahora sí, escuchamos a este muy buen trío. Estamos hablando de Hit. Y pegadito, vamos a escuchar a Soda Stereo. Esta noche quiero llegar a vos, quiero sacarte la tristeza. todo en acción. Quiero verte otra vez. Quiero verte hoy, quiero verte después. Las palabras vuelan con el viento. Es necesario empezar a actuar. Quiero que al fin te olvides de los miedos y abras tu cuerpo a lo que va a llegar. Quiero verte, quiero verte otra vez. Quiero verte hoy, quiero verte después. No dejes que entiendo por este momento. El juego comienza, estemos atentos.

para vos, ¿eh? Así que nos comentaste que siempre te gustó mucho, así que bueno, ahí va para Diego de Paternal, ¿eh? Bueno, recuerden, para aquellos que se quieran comunicar, nuestro WhatsApp, ahí lo estuvimos tirando al aire, 11-6400-7047, para aquellos que tengan ganas de quizás animarse, pedir algún tema, en el caso de hoy, nacional, trataremos de satisfacer, así que bueno, hasta la medianoche, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Así que, si les parece, amigos, seguimos con otro bloque de muy buena música de rock nacional. We'll be right back. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Minutos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80, amigos. Bueno, hoy mil disculpas por el tema de la voz, un poco de anginas, así que bueno, vamos a seguir. No nos va a permitir que tengamos que suspender el programa, así que bueno, seguimos remándola con lo que queda de voz. Y quiero saludar, antes de que me olvide, ha llegado acá mi compañero de todo el año, de Esencia Retro, el operador Damián Espadea. Así que feliz día para Damián en el día de los operadores técnicos de radio. Así que bueno, también queremos agradecer que nos estuvo acompañando en la primera hora de programa a Marcelo Mendoza. Así que gracias, Marce, por operar, por musicalizar el programa. Así que bueno, seguimos, amigos, amigas, hasta la medianoche. Todavía nos queda nuestra segunda hora para disfrutar en Esencia R80. Hoy nuestra primera parte del programa dedicado, como lo comentamos, a este muy buen rock nacional en víspera de nuestro 25 de mayo, o sea, de nuestra fecha patria, donde se ha conmemorado nuestro primer gobierno. Así que una excusa para traer un poco de música nacional aquí al programa. Y bueno, ya ha pasado nuestra primera hora y nos vamos a despedir en este último bloque de música nacional. Nuestra segunda hora vamos con toda la música, con todos los clásicos que nos caracteriza ya aquí en el programa, para aquellos que ya nos conocen desde hace un tiempo a esta parte. Así que, pero bueno, último bloque de nuestra muy buena música nacional. Vamos a estar escuchando a los Enanitos Verdes y pegadito vamos a escuchar. Y pegadito vamos a escuchar a esta espectacular banda que ha dejado muchos éxitos, sobre todo muchos recuerdos, a La Torre con esta joven Patricia Sosa y su espectacular voz, así que lo disfrutamos. Retro 80. Conducción: Néstor Soto. www.fmradiobox.com. Mientras la gente se muere de hambre, hoy camino a un mundo azul donde no corta la luz y estamos en acción. No te desesperes, no existe la razón. No te de la vida, alguien que me abre los brazos, alguien me corta en pedazos. En acción, no te desesperes, no existe la razón, no te desesperes. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Ocho minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80. Hoy un poco complicado, aquí me dice Damián, si tenemos la voz como el logo de nuestra bandera, como el logo de el Gallo Claudio, así que bueno, Hay que venir con lo que uno tiene, así que hoy pedimos disculpas por el tema de la voz. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando como corresponde de esta buena música. Así que atrás hemos dejado nuestra primera hora de muy buen rock nacional, conmemorando en víspera de nuestro 25 de mayo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros, ¿eh? 23:10 minutos, vamos a continuar con nuestro primer bloque, con lo que tiene que ver con los clásicos aquí que caracterizan a Esencia Retro. Vamos a estar escuchando en este próximo bloque un tema que identificó mucho una serie famosa. Estamos hablando de Miami Vice. Vamos a escuchar un tema característico de esa serie. En este caso, Russ Ballard haciendo Voices. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Esencia Retro 80. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces, voces

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, amigos, seguimos aquí haciendo Esencia R80 todos los viernes a partir de las 22 horas. Hoy nuestra programa número 124, cuarta temporada aquí en Vox 102.9. Bueno, queremos, antes de continuar con el próximo bloque, queremos dejar saludos a gente amiga que nos está acompañando. Para Gabriel Filippi, Gaby, un amigo, gracias Gaby por estar acompañándonos del otro lado, como yo siempre digo, un amigo del otro lado de la General Paz, así que gracias querido por estar. También queremos saludar a Ricardo Cristaldo también, un amigo de hace muchos años, queremos saludar también a Horacio Moreno, otro conocido amigo de muchos años, y también sé que está escuchando con ellos nuestro amigo también Cañita, Caña ahí, un abrazo para vos también, gracias por acompañarnos ahí, para toda la gente de San Agustín, que nos solemos juntar para jugar al fútbol en un campeonato, así que bueno, para toda la gente que nos está escuchando también, quiero dejar saludos para un amigo, para Anselmo, para Melena, también quiero saludar a Panchito, que siempre nos acompaña en nuestros partidos, así que bueno, saludos para toda esa muy buena gente que nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, también tenemos algunos saludos más ahí para ir acomodándonos, así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando de esta buena música, así que bueno, hasta la medianoche, Esencia Retro los acompaña con los mejores clásicos que nos ha dejado esta década dorada, Bueno, continuamos con el próximo bloque. Hace rato que nos suena uno de los ídolos aquí en el programa. Vamos a disfrutar al gran Phil Collins. Esencia Retro 80. We'll be right back.

but this is Phil talking. I wanna tell you what I found to be true. I love your love action. Love's just a distraction. No talking, just looking, watching your put me through, I'll still believe in love, and I say, I love your love action. Love's just a distraction. No talking, just looking, watching your love action. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80, todos los hits de la década dorada. Minutos, amigos, seguimos aquí firme haciendo Esencia R80. Hoy, a pocos minutos de terminar en el día del operador técnico, saludamos aquí a nuestro operador técnico del programa, Damián Espadea, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Bueno, todavía nos queda un poquitito más para entregarles, estamos refiriéndonos a algo de buena música. Y bueno, estuvimos compartiendo la semana pasada y queremos agradecer gentilmente a Fabián, que nos ha cedido, esto viene en alusión al tema que vamos a escuchar, por supuesto. Queremos agradecer, decía, a Fabián, un amigo que también nos provee de música, que nos ha tenido la amabilidad de mostrarnos y de compartir un comentario y algunas fotos que hemos sacado de lo que está referido a la visita de Queen en el año 1981. Estamos hablando de su primera visita con, por supuesto, los cuatro integrantes en su mejor momento. Y bueno, hemos compartido de ese recital aquí en nuestra fanpage la entrada que obviamente se sacó en su momento, y también una servilleta donde una persona conocida de Fabián le ha entregado con la firma, con el autógrafo de Freddie Mercury. Así que si ustedes quieren compartir esas fotos, lo pueden hacer a través de Facebook en Esencia R80, donde tuvimos la buena onda, la amabilidad de compartir esa histórica entrada y la foto de una servilleta donde figura el autógrafo, o sea, la firma del gran Freddie Mercury. Así que bueno, un dato curioso y una linda anécdota para la historia en su visita a la Argentina en el año 1981. Así que bueno, precisamente escuchamos un tema del año 1980 donde figura en su álbum The Game por esta gran banda que nos ha dejado tantos éxitos. Another one bites the dust. Hey. Esencia Retro 80. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey, hey! Una Radio Box de Esencia 80. Néstor, Dami, feliz día del operador. Pablo desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada viernes. Besos, bye. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Music get to you like this so bad at all. Bueno, ya estamos despidiéndonos, amigos, con el gran Michael Jackson. Es de un tema del año 1979, de su álbum Off the Wall, uno de sus grandes éxitos cuando ya empezaba a explotar su carrera. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, a todas nuestras amigas y amigos. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Y nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau y muy buen fin de semana para todos. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.